108 años. Y durante 208 años, ellos tienen 39 reyes. De esos 39 reyes, la Biblia dice que solo 5 de ellos fueron buenos. El resto fueron malos reyes. Y todos condujeron al pueblo porque ellos tenían que hacer lo que el rey dijera. Y si tienen 38 reyes malos, perdón, tienen 33 reyes malos, eso quiere decir que en todo ese periodo de tiempo, ellos estaban conduciendo al pueblo separados de Dios. Y esto trajo mucha muerte, muchas desgracias, mucho sufrimiento. Ese es el caso del reino del norte. El reino del norte comienza a tomar, a darle la espalda a Dios por culpa de los reyes que tenían. Comienzan a seguir ídolos. En ese periodo de la historia es tan duro porque hasta se dice de que el pueblo de Israel llegó a sacrificar niños. ¿Saben eso lo que significaba? Armar una hoguera, agarrar a un niño, hijos de ellos, o sea, agarrar a mi hijo, tirarlo al fuego, quemarlo en honor a los dioses paganos. Esto es muy duro cuando estamos pensando que se trata del pueblo de Dios, un pueblo que Dios creó para su gloria, un pueblo que Dios se inventó para su propio deleite, para mostrarse a las naciones a través de ellos. La Biblia dice de que este pueblo comenzó a caer en una cantidad de pecados, de errores, levantando ídolos, haciendo altares en las partes altas, en las montañas de sus pueblos, para ahí adorar a estos dioses. Así es que esto continuó de esa forma. Ellos siguieron haciendo el mal, los reyes estuvieron guiándolos de maneras equivocadas. Este pueblo no se puede quejar de la misericordia de Dios. Todos nosotros hemos visto semana tras semana cuánta paciencia Dios les tenía. Moisés vino a sacarlos de la esclavitud. Apareció luego ahí Josué salvándolos. Aparecieron los jueces. Vimos en la parte de los jueces, ¿se recuerdan ustedes? Cada tiempo Dios levantaba un juez para que viniera a salvarlos a ellos. Y cuando el juez moría, dice la Biblia, todos ellos se apartaban otra vez de Dios. Dios tuvo mucha misericordia. Dios levantó luego a David, primero a Saúl, ellos escogieron y se levantó Saúl. Saúl fue el mal rey, pero luego Dios levantó a David, un hombre conforme a su corazón. Dios trajo a Salomón, un hombre bueno para que estuviera dirigiendo al pueblo. Pero con el tiempo, todo el pueblo se volvía a apartar de Dios. Hay algo en lo que normalmente no pensamos. Casi siempre predicamos, exaltamos, levantamos nuestras manos para adorar a Dios por su misericordia. Pero a Dios también se le agota la paciencia. Dios también llega un momento en que no tolera más. Uno de los jueces en la Biblia tuvo que experimentar eso también. ¿Se recuerdan ustedes de Sansón? La Biblia dice, Dios le dio una oportunidad, le dio otra oportunidad. Le dio otra oportunidad. Pero Sansón era un necio. El pueblo de Israel se ha caracterizado por ser necio. Dios les daba una, otra oportunidad. La semana pasada les predicaba acerca de los mensajeros de Dios. Durante el periodo de los 208 años, Dios les mandó muchos profetas para que vinieran al pueblo y le anunciaran una palabra. Le decían al pueblo, es tiempo que se arrepientan. Dice el Señor que si no se arrepienten va a venir esto y esto y esto. Y entonces el pueblo decía, está bien, no hay nada. Ah, aquí venimos ya de regreso, como niños, necios. Media vez el profeta se descuidaba de regreso para la calle y zafarse y volverse a apartar. Llegó el momento con el pueblo del norte en que Dios dijo, no más. No lo sigo aguantando más. Así es que dice la Biblia que Dios permitió, no actuó Él directamente contra ellos, sino que permitió a una nación extranjera, Asiria se llamaba esta nación, que sería el equivalente a Siria hoy. Se levantó Asiria con mucho poder, fue un reino creciente, poderoso, iban conquistando ciudades. Y entonces llegan hasta la región del norte de Israel, hay 10 tribus ahí, y caen sobre ellos, y dice la Biblia que Dios se apartó. Dios no los castigó, porque Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que Él no se atreve a actuar en contra de nosotros. Lo que en determinados momentos Dios, cuando se harta, hace es simplemente hacerse a un lado. Dios solo se quitó del pueblo de Israel. Dijo, adelante señores. Y llegó a Siria junto con su rey poderoso y se tomaron la ciudad. Dice la Biblia que se tomaron a todos los que estaban en la ciudad. Mataron a muchos, se llevaron a otros. El punto es que saquearon la ciudad por completo. Y a todos los hombres los deportaron de sus lugares. 10 tribus de Israel, de la nación de Dios, se destruyeron. Desaparecieron. Porque Dios dijo, ya no más. Me harté. Su paciencia se acabó. Y entonces se destruyen por completo esas naciones. Los reyes de ese momento estaban tomando caminos completamente equivocados. Estaban haciendo cosas completamente locas. No es eso todo lo que la historia, ahora solamente les estoy contando. En un momento vamos a ver los textos maravillosos donde Dios nos va a hablar esta mañana. Pero cuando eso está sucediendo, tengan en cuenta esto. Hay 2 regiones, el norte y el sur. El norte es Israel y el sur es Judá. Cuando el norte, Israel cae, destruidos por completo. Ya no hay más nación de Israel. Solo queda Judá, pero Judá es muy pequeña. La única cosa que lo salva a Judá es que tienen un rey bueno. De los 39 reyes, 5 buenos, uno de ellos era el que en ese momento, por misericordia de Dios, gobernaba a Judá. Su nombre es Ezequías. ¿Han escuchado ustedes de Ezequías antes? ¿Qué se recuerdan de Ezequías? Dios le concedió más años de vida cuando le pidió, ¿se recuerdan? ¿Algo más que recuerden de Ezequías? Les voy a contar algo ahora que no se les va a olvidar acerca de Ezequías. Dice la Biblia que con el tiempo Asiria era tan fuerte, pasan algunos años, y Asiria dice, vamos, si ya tomamos a la región del norte, ¿por qué no nos tomamos también a Judá? Y entonces se acercan a Judá. Pero antes de entrar y pelear, dice que mandan a un mensajero hasta donde el rey Ezequías, que gobierna Judá. Y le mandan con estas palabras. Le dicen, bueno, no queremos pelear contigo, ¿por qué no te rindes? No tenés ninguna oportunidad contra nosotros. Somos un ejército enorme y guerrero. Tu pueblo no va a podernos vencer. ¿Por qué no te rendís? Ezequías dice, no nos vamos a rendir. Está loco si cree que nos vamos a rendir. Dios está de nuestro lado. Es tan bocón el otro rey que le dice, si yo vengo en nombre de Dios y no yo acabo de destruir a todos los hermanos de ustedes de Israel. Y la Biblia dice de que le mandan una carta todavía amenazándole. Y Ezequías hace una cosa increíble. Ezequías toma la carta, la agarra, la lee, dice la palabra de Dios. Y luego se va al templo. Llega al templo y pone la carta delante de Dios. Y le dice, ahí te mandan, me están molestando. Yo leo eso y me encanta, digo, yo quiero aprender a confiar así en Dios. Señor, me están molestando. Señor, mira cómo me hizo la cara. Me sacó la lengua. Y dice la Biblia que cuando llegó ahí, Dios le dijo, tranquilo, porque tú has sido un rey bueno. Porque tú decidiste creerme. Yo me encargo de ellos. Y sucede una cosa maravillosa, ¿saben? En la noche de ese mismo día que Ezequías va y ora, dice la Biblia que el ángel del Señor llega al campamento de los asirios y mata en esa noche a 185 mil hombres del ejército de ellos. O sea, destruye al ejército de ellos. Yo imagino a Ezequías parado el siguiente día. ¿Qué manda, Señor? Que no era que quién iba a poder contra él, que no había oportunidad. Sin embargo, cuando Ezequías muere, viene a sucederlo su hijo. Su hijo se llama Manasés. ¿Y qué creen que pasa cuando llega Manasés? ¿Es buen rey o es mal rey? ¿Cómo saben ustedes que es malo? Llega Manasés al trono. Y Manasés es un mal rey. Manasés se aparta del Señor. Comienza bien, comienza adorando, comienza entregándole al Señor su mandato. Pero en el camino se va tras ídolos. Hasta llega al punto, dice la Biblia, que él mismo sacrificó a uno de sus hijos en el fuego, aún para un dios pagano. Y como esta mañana, de lo que estamos tratando de notar, es que Dios llega un momento en que se harta. Dios dice, acabé a Israel por necios. Y a ustedes, Judá, no los destruí porque el rey que tenían era bueno. Pero ahora que van con este hombre, también los destruyo a ustedes. Y la Biblia entonces narra este momento tan grandioso y tan duro, porque lo que queda de Israel, que es la nación de Judá, es destruida. Asiria se levanta, se fortalece, llegan, se toman a toda la gente, se toman toda la ciudad y se los llevan. Dice la Biblia que lo mejor de los hombres es apartado y es llevado a Babilonia. Ahí es donde va Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Y luego es destruida toda la ciudad. Al parecer, en este momento, hay un momento, uno de esos momentos duros. Porque, ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios hace promesas y siempre las cumple? Dios le había prometido a David algo. Dios le dijo a David, tu reino será eterno. Y Dios le había prometido a Israel, a Abraham, Dios le dijo, tu tierra va a ser una tierra que va a gobernar y va a estar sobre todos. Les prometió que de ellos saldría el Mesías. Pero ahora está destruido tanto Israel como Judá. No queda nada. Y en ese momento tan especial, Dios manda a otro mensajero de él. Ya no hay naciones a las que estar sirviendo directamente. Pero Dios manda a un mensajero que yo creo de hecho que es uno de los más especiales. Si ustedes leen en su Biblia, manda al profeta Isaías. Y el profeta Isaías viene en este contexto. Aparece Isaías y cuando Isaías aparece comienza a dar una palabra de esperanza. Y comienza a decirles al pueblo, ¿saben qué? A pesar de que ustedes fueron infieles y provocaron que Dios los destruyera, el Señor sigue siendo fiel. Y el Señor cumplirá las promesas que ha hecho. No importa qué negro vean ahora todo, Dios cumplirá las promesas que hizo. Y Dios de ustedes va a levantar al Mesías. Y Dios de ustedes va a levantar a una nación por medio de la cual Él se va a mostrar al mundo. Y entonces por medio de Isaías Dios hace una promesa de que los va a reunificar a todos. Y esa es básicamente la historia de esta mañana. El pueblo de Israel es destruido porque agota la paciencia de Dios. Pero Dios es fiel y Dios es misericordioso. Cuando el tema, yo le ponía cuando se agota la paciencia de Dios. ¿Sabe qué va a pasar cuando se agota la paciencia de Dios? Nos va a soltar. Toque al que está a su lado y dígale, no permitas que eso pase. Yo creo que debe ser una de las cosas más duras. Cuando se agota la paciencia de Dios, Dios no nos mata, Dios no nos destruye. Dios no anda encima de nosotros diciendo, ¿qué? ¿Me molestaste? ¿Verdad? No, simplemente se aparta de nosotros. Solo se aleja. Jesús experimentó, ¿saben ustedes que Jesús experimentó eso cuando estaba en la cruz? Y su mayor angustia no fueron los golpes, ni la corona de espinas, ni los clavos, ni los insultos, ni las jaladas de barba. Su mayor dolor levantar su voz y decirle, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando se vive separado, cuando Él se separa y dice Dios, no me meto más, lo suelto, que vaya por el camino que quiere. Cuando se agota la paciencia de Dios, seguramente lo que va a pasar es, Dios va a soltarnos. Pero dice Isaías, por un breve tiempo te solté, pero no te voy a soltar para siempre. Le dice Isaías al pueblo de Israel, ¿acaso, y aquí están, cuántas mamás hay aquí? Solo mamás especiales hay en esta iglesia, Dios mío. Dios le dice al pueblo de Israel, te tengo esculpido en mis manos. Así como una madre no puede abandonar a su hijo, aunque puede no quererlo, o como en el caso, en mi caso, puede querer más al otro que al hijo mejor. O sea, pueden pasar esas cosas, puede haber preferencias pues, pero dice, pero de algo estoy seguro, dice el Señor, una madre jamás se podrá olvidar de su hijo. Dice el Señor, así soy yo con ustedes. No importa cuánto piensen que me separé de ustedes, no importa cuánto tiempo los he dejado, no importa cuánto han sufrido, el Señor dice, yo no me olvidaré de ustedes, los tengo esculpidos en mi mano. Y entonces tarde o temprano, Él estará ahí nuevamente, para extendernos su brazo de amor y su misericordia a nuestras vidas. ¿Me acompañan a la palabra de Dios? Quiero mostrarles esto porque en realidad es muy especial. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Acá comenzamos a leer. Y quiero que aprendamos algunas lecciones acerca de esta historia que acabo de contarles. Dice el capítulo 18, versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Está proyectado en la pantalla también si alguien no tiene su Biblia. Dice, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 25 años todavía o menos? Por fe. Como la mayoría de nosotros ya pasamos de los 25 años, estarán totalmente de acuerdo conmigo que un montón de decisiones malas que tomamos en nuestras vidas era de 25 para abajo. Todavía no pensamos bien. O sea, yo cuando ayer estaba poniendo esto dije, Dios mío, me casé a los 25 años. ¿Qué estaba pensando? Sí, como no está Pati, puedo hablar en paz. Dice que Ezequías tenía 25 años. ¿Saben? Ezequías podía haber tomado malas decisiones. Ezequías podría haber tomado decisiones muy, muy erradas. Ezequías podría haber tomado un camino equivocado. Pero bendito sea Dios, que vean lo que dice. Cuando comenzó a reinar, estoy leyendo el versículo número 2 de Primera de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Me gusta que estén listos. Yo les pongo trampitas a veces para... Segunda de Reyes 18, sí. Ahí está arreglado ya. Hugo era el que se había equivocado ahí atrás. No, pero estoy en el versículo 1. Entonces dice el versículo 2 que era de 25 años cuando comenzó a reinar. ¿Ya no está ahí? Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y el 3 es muy valioso. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y vean la siguiente expresión. ¿Conforme a qué? ¿Pueden leerlo conmigo? Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Todos los que estamos acá y tenemos niños, o vemos los niños que están ahí atrás. Sobre todo los varoncitos. Normalmente cada niño tiene su superhéroe. ¿Están de acuerdo? Yo veo a Robert a veces entrando con su Spider-Man. Cada niño tiene su superhéroe. Y tiene, cuando se juntan allá con el Santi, se juntaban y empezaban con sus diferentes superhéroes. Y si ustedes piensan en su infancia, seguramente tendrían sus superhéroes en aquel momento. Y es una cuestión natural, sobre todo en los hombres, porque el hombre por naturaleza anhela ser un superhéroe de alguien. Y esa es parte de la naturaleza, pero ese no es tema de ahora. El punto es que esta razón, este hecho de tener un superhéroe, alguien a quien admirar, alguien quien sepamos que va y a quien, como quien queremos ser. Mis hijas a veces juegan y cuando empiezan a jugar dicen, vaya, ahora yo soy fulanita. Y hablan de las películas o de las cosas que ven en la tele y dicen, vaya, yo soy fulana, yo soy no sé quién. Porque admiran a alguien. Ese no es un tema solo de adultos. Nosotros también en nuestras vidas debemos tener superhéroes. El problema es que a veces tenemos los héroes equivocados. La Biblia dice que Ezequías tenía un superhéroe, David. Cuando yo lo leí ayer decía, bendito sea Dios, que Ezequías decidió imitar a David y no a Saúl. Bendito sea Dios que decidió imitar a David, su antepasado, y no a Acaz, su padre. Porque la historia del pueblo hubiera sido muy diferente si él tiene a la persona equivocada para seguir. Si hay una primera lección que quisiera que podamos sacar de esto, es a quién estamos siguiendo, como quién queremos ser, qué pasos estamos imitando, qué artista es el que usted pretende ser, qué personaje es el que le marcó y lo tiene fijado, como quién es que usted conoció en su infancia, que sin dar consciente o no, ahora cada día se está apareciendo más. Cada día está hablando más como esas personas. Hay gente en nuestras vidas que nos marca tanto que nosotros aprendemos a hablar como ellos. Usamos las mismas palabras, usamos las mismas mañas. Tratamos a nuestras esposas de la misma manera que otros lo hacen, porque así lo vimos. O las esposas responden a sus esposos de acuerdo a cómo ven a la amiga ser, como vieron en la novela o en la película ser. Qué importante es que nosotros aprendamos a establecer valores, puntos específicos en nuestras vidas, a imitar. Y no me refiero a que nos volvamos gente que adora o imita a hombres. Me refiero a que aprendamos a centrar nuestras vidas o a rodear nuestras vidas de personas que aman a Dios, de personas que me guían a Dios, de personas que temen a la palabra, de personas que honran al Señor en todo lo que hacen. Porque dependiendo a quienes admiramos, a quienes seguimos, es como tarde o temprano nos vamos a convertir. Dependiendo a quienes vemos y a quienes imitamos sus conductas o admiramos sus conductas, así es como pronto vamos a terminar convirtiéndonos. Por favor, en el nombre del Señor, cuiden lo que escuchan sus oídos. Cuiden lo que sus ojos ven. Nos influye mucho más de lo que nos imaginamos. A veces uno solamente cree, no, si es un chiste, es un payaso ese, me gusta verlo. Pero si usted no se da cuenta, pronto terminará convirtiéndose en un payaso como ese. Y hay algunos payasos a los que les pagan por ser payasos. Algunos otros caeríamos mal siendo payasos como ellos. Algunos de esos payasos que admiramos han destruido sus matrimonios y sus familias. Y nosotros no queremos eso para nuestras vidas. Algunos de los gente que nuestros hijos están admirando y ven todo el día e idolatran en la televisión son gente que vive cada día enviando mensajes de sexo y vive cada día mandando mensajes de perversión completa. Y nosotros lo vemos todo como tan inofensivo, pero no nos damos cuenta que esas cosas, esa gente a la que vemos va a marcar nuestras vidas o la vida de nuestros hijos en este caso. Cuando sus hijos se meten a la música, se meten a las cosas, no solamente es, es moderno, es lo que le gusta. Por favor, póngale atención. Su hijo pronto se va a querer vestir como los que está viendo en la televisión. Su hijo pronto va a querer hablar como los que hablan en la televisión. Su hijo va a vivir influenciado con las mismas cosas que los que están escuchando. Por eso yo digo no al reggaetón. La influencia es tan grande en nuestras vidas. Ezequías, dice la Biblia, bendito Dios, fue influenciado por David. Su ejemplo fue David. Vinieron otros reyes, pasó Salomón, pasaron muchos más. Pasó Acab, vinieron otros. Pero Ezequías escuchó la historia de David y estaba impactado con David. Y quiso ser como David, no como ningún otro. Y eso salvó a toda una nación. Jamás podemos entender el valor que tiene a quienes admiramos. Si ustedes aprenden a valorar a personas, si nosotros aprendemos a celebrar al burlesco, al que se mofa de la gente, si aprendemos a seguir al que destruye, al que maltrata a su esposa, pronto va a aprender a ser como ellos. Miren nuestra cultura, lo que le hizo venir influenciada con todas esas películas mexicanas. Aquí un montón de hombres pensaban que la vida era de tratar a la mujer. ¡Mira vieja! ¡No sé qué vieja! Y gritándole y golpeando. ¿Qué creen? ¿Que eso viene en los genes? No, se aprende. El no aprender a dar palabras que expresen amor a nuestras familias es aprendido. Lo aprendimos porque otros no lo hicieron con nosotros. Y por seguir ese mal ejemplo, nosotros ahora no podemos darle una palabra de aliento, de amor a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Tenemos que aprender a tomar ejemplos apropiados en nuestras vidas. Tenemos que aprender a tomar ejemplos que están en la palabra, que sean basados en la palabra. ¿Quiénes son sus héroes? Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 23. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Saben quién eran los escribas y fariseos? Los grandes religiosos. Eran pastores de aquel tiempo. Eran la gente admirable religiosa de las iglesias. Y dice Jesús, mírenlos, se sientan en las cátedras de los templos. Pero vea lo que dice acerca de ellos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? ¿Lo están viendo? Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Por qué? Dice Jesús. Bueno, porque ellos saben. Ellos no están hablando mentiras. Ellos lo que hablan y les dicen que guarden, saben cómo, por qué lo hacen. Porque lo leen de la palabra, han estudiado la palabra. Pero qué duro. Dice, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no lo hacen. Nadie tocando al de la par. Son increíbles en la enseñanza. Son superhombres al hablar. Se saben toda la palabra. No, son increíbles en sus discursos y en sus mensajes. Pero no sigan su ejemplo. Porque el mensaje lo tienen en la boca, no en sus acciones. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Aprendan a tener buenos modelos. Aprendan a seguir a las personas apropiadas. Aprendan a enfocarse, aprendan a rodearse de la gente que bendiga sus vidas. Aprendan a rodearse de gente que les ministre con palabra de Dios. No que venga a decirles, no fregué, vos con tu bicha, me deja llorar por ella, vieja, hombre. Mira, deja, vos hacela también. No, aprenda a rodearse de la gente apropiada. Le puede salvar la vida. Puede salvar su familia. Ezequías fue un buen rey porque escogió una persona adecuada. Me impacta, Ezequías pudo haber escogido a muchos hombres como modelo. Pero él se encantó y con David dijo, este es un hombre de acuerdo a la palabra. No sé si sus modelos sean los mejores, pero este es un hombre que sabe lo que está haciendo y diciendo. Creo que es una importante lección, pero sigamos adelante porque hay cosas muy hermosas acá. La Biblia dice de que el reino del norte cae. Cuando el reino del norte cae, viene la amenaza sobre Judá, como les contaba hace un momento. Y la amenaza es tan contundente que yo quiero que me acompañen a leer lo que le mandan a decir a Ezequías, el rey de Asiria, en el segundo de Reyes, capítulo 18. Y voy a leer del versículo 17 al 36, pero he hecho un resumen. Es el texto completo, pero le he quitado las partes donde le mandaba a decir y decía, y solo he dejado el texto plano, como se lo mandó a decir. Véanlo acá, está en la pantalla, dice... Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías y le dijo, así dice el gran rey de Asiria. Escuche qué declaración la que hace ese rey prepotente y bruto. Es que me cae mal ese rey. Le dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién confías que te has rebelado contra mí? Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Le dice ese rey, mintiendo, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, le dice el rey, es un mentiroso. Pero le está mandando a decir todo esto al pobre Ezequías. Y le dice, Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces el Rabsacés se puso en pie. Y como Ezequías no le hizo caso, se para delante de todo el pueblo y le empieza a gritar a todo el pueblo estas palabras. Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado de su tierra la mano del rey de Asiria? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para pensar que Jehová va a librar de mi mano Jerusalén? Mire si no era arrogante este rey. Pero dice, pero el pueblo cayó. Y no le respondió palabra, porque había un mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Hay algo que me impacta de esto. Yo oigo esas palabras, o sea, si alguien viene y me amenaza así, y me agarra mal parado en Dios, yo las oigo y yo me pongo a llorar. Hay cosas que son tan diferentes. Hay palabras que suenan tan diferentes dependiendo de la cercanía que ustedes y yo tenemos con Dios. Hay noticias que cuando llegan a nuestras vidas, aun cuando son dolorosas, yo los he escuchado a muchos de ustedes decir, que se haga la voluntad de Dios. Pero es que dicen que te van a quitar el trabajo. Si el Señor quiere, me van a quitar de trabajo. Pero es que dicen que te van a matar. Nadie me va a matar si no es por la voluntad del Señor. Pero es que el doctor dice de que lo que tenés es grave y que no vas a durar mucho tiempo. Si vivo, vivo para el Señor, y si me muero, me muero para el Señor. Qué diferentes suenan las cosas dependiendo de la distancia que tenemos con el Señor. Algunas de esas cosas llegan a nuestras vidas y cuando las escuchamos, estas noticias, nos hacen morirnos. Hay gente que se ha muerto porque le dijeron de que tenía una enfermedad que probablemente sería grave y le dio infarto. O sea, se murieron solo de la noticia, ni les dio chance de que la enfermedad se desarrollara. Se muere. Hay gente, muchísima gente en nuestro país, que vive con un terror todos los días. Es que depende de la distancia que tengamos con Él. Porque cuando yo sé que cada día Él está conmigo, sé que nada va a pasar sobre mi vida si no es por Él permitido. Sé que nada va a suceder a mi alrededor ni en mi casa si no es por su santa voluntad. Y lo que sea que Él proponga, démosle un aplauso al Señor. Y lo que sea que Él traiga, permita hacia nuestras vidas, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, está sobre su voluntad. Este hombre manda una amenaza terrible sobre Ezequías. Manda a todo el pueblo a asustarlo y alborotarlos a todos. Todos están llenos de aflicción, con un montón de miedo. ¿Sabe por qué la gente vive con tanto miedo? Porque vivimos lejos de Dios. ¿Sabe por qué la gente vive esperando lo peor para su vida? Porque no confiamos en Él. ¿Sabe por qué vivimos esperando todos los días que nos salga una nueva enfermedad? Hay gente que todos los días está esperando. Ay, yo siento que ya mañana me va a empezar el dolor. Es que los lunes es. ¿Sabe por qué vivimos con todo este temor y no expectantes de las bondades de Dios? Porque no estamos caminando cerca, porque no nos hemos atrevido a conocerle bien. Porque hemos desperdiciado mucho tiempo que podríamos estar en total comunión con Él. Porque nos hemos hecho débiles espiritualmente. Porque no hemos pasado tiempo en su palabra. Cuando pasamos en Él, cuando estamos con Él, cuando caminamos en Él, cuando lo meditamos cada día, cuando leemos su palabra cada día, sabemos que lo único que nos espera es bien, es bondad, es misericordia. Porque Dios no es ningún malo que está pretendiendo fregar nuestra vida. Ezequías escuchó estas palabras y dice la Biblia, ya les vamos a leer lo que Ezequías respondió, porque es increíble. Pero si ahora mismo usted está lleno de miedo, si ahora mismo está lleno de temores, si ahora mismo está angustiado y quejándose por todo lo que vive, si ahora mismo en vez de tener alabanzas usted tiene quejas en su boca nada más, yo le pido, vuelva su mirada al Señor. Yo les he contado ya muchas veces esto y no sé cuántas más se las voy a contar porque me encanta recordarlo. Policarpo. Dice la Biblia que Policarpo estaba siendo llevado, un hombre de 98 años, siendo llevado a que lo mataran por su fe. Fue uno de los primeros padres, uno de los pastores de la iglesia en los primeros siglos. Y dice la historia de que lo llevaban hacia los animales. El hombre que lo estaba entrevistando le decía, si tú no niegas a Jesús, nosotros te vamos a tener que tirar a los animales y nos daría mucha pena porque sos un anciano. Y él decía, lo que deben de hacer, háganlo. Por último, lo fueron avanzando en sus amenazas. Le dijeron, no podemos meterte a los animales, pero te vamos a poner en la hoguera y te vas a quemar ahí vivo. Dicen que el hombre que iba cuidándolo, el guardia que estaba pegado a él, iban caminando hacia la hoguera. Y cuando estaban caminando hacia la hoguera, le decía, por favor, arrepiéntete. ¿Qué te cuesta pararte y solo darle gusto al César y decirle, ¿sabes qué? César es Dios. Y póstrate ante Él. ¿Por qué vas a terminar tu vida quemado solamente por decir eso? Y él no respondía nada. Cuando llegó hasta el justo lugar de la hoguera, dice que el guardia una vez más se paró frente a él y le dijo, aún está a tiempo de salvar tu vida. solamente niega a Jesús. Y Policarpo se le quedó viendo y le dijo: por 98 años he vivido, por 84 años le he servido y no he recibido más que bien de mi Señor. ¿Por qué lo negaría ahora? Y le dice: tú me estás hablando de un fuego, me estás amenazando con un fuego que en 2 horas lo más se va a apagar. No, le dice, el que está a tiempo de arrepentirse eres tú. Porque si tú no te arrepientes, tú estarás en un fuego que arderá eternamente. Este fuego en el que me van a poner a mí estará 2 horas y ya, pero yo estaré con el Señor. Y dice la Biblia, cuenta la historia, que ese día murió Policarpo ahí, quemado, como tantos de los grandes hombres y discípulos del Señor. ¿Por qué podemos llegar al punto este? ¿Por qué se puede llegar a tener tal confianza? Porque se sabe que Él es bueno. ¿Por qué Daniel tuvo que llegar al foso de los leones sin hacer lo que le decían? Porque sabe que Dios es bueno. ¿Por qué David pudo atreverse a pelear contra osos, contra leones, a pelear contra Goliat, a huir de Saúl sin matarlo? Porque él estaba creyendo que Dios era bueno. David decía: una cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. En esa casa quiero habitar por toda mi vida, decía David. Claro, ¿cuánta fuerza eso no le puede dar para atreverse a ver que hay un gigante ahí y decir: ¿y ese enano bocón que está ahí hablando quién es? El enano era David, el gigante era Goliat. Pero David veía a gigante como un enano, porque no lo estaba comparando con él. Lo estaba comparando con el verdadero gigante, con el Dios incomparable. Y cuando se compara con él dice: si ese no es nada, es un filisteo incircunciso que está ahí gritando. Cállenle en la boca, dijo. Y como nadie se atrevía, dijo: déjenme una piedra, vamos a ver qué lo voy a cerrar. Yo creo que David le quería pegar la primera pedrada en la boca, pero el Señor se la movió en solo la frente para que se lo acabara. Vean cómo responde Ezequías. Capítulo 19, versículo 14. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, después que las hubo leído. Subió a la casa del Señor con la carta de amenaza que le mandaron. Agarró la carta, la subió y dice la Biblia, la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, le dice. No estoy dándose mentira. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, que echaron al fuego a sus dioses. Pero dice Ezequías: pero ellos no eran dioses de verdad. Es cierto que mató a todos los dioses y ningún dios metió las manos, pero todos esos eran dioses falsos. Ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Porque no eran reales. Pero ve el siguiente versículo. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepa todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Tiene miedo usted? Vaya a Dios y órele así. Dile: tú eres Dios de verdad. Sálvame, Señor. Quítame estos temores. Quítame estos complejos. Quítame estos miedos, quítame estas ganas que tengo de vivir fracasado y destrozado. Quita esto que tengo en mi vida, quita esa gente que me amenaza. Quita todas esas personas que están tratando de hacerme daño. Solo a ti te puedo confiar. La Biblia dice, como les contaba hace un rato, que Dios le respondió y le dijo: concedido. Por medio de Isaías, Isaías llegó y le dijo: dice el Señor que nadie te va a tocar. Ustedes pueden seguir leyendo luego el relato en su casa. Dice el Señor que nadie te va a tocar. El ángel de Jehová llegó al campamento de Senaquerib, de los asirios, y mató a 185 mil hombres. Dios los libró. Puede tocar al que está a su lado, dígale, como siempre lo hace. Él siempre nos libra. Ahora, con el tiempo, como les decía, Ezequías entrega el trono, muere, y su hijo Manasés se queda gobernando. Cuando Manasés gobierna, también pierde al pueblo. Dios decide destruir también a Judá. Cuando Judá e Israel están destruidos, Dios levanta a Isaías, y por medio de Isaías, Dios hace una promesa y les dice, no van a quedar destruidos para siempre, porque Él es fiel. Y dice estas palabras en el libro de Isaías. Si la semana, durante la semana, por alguna razón, no leyeron todo el texto que habíamos entregado, la guía de la semana pasada, yo les pido que lo hagan, van a disfrutar toda esta historia, increíble. Dice Isaías 49:8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dios les dice, yo los voy a salvar. Una vez más voy a mostrar mi misericordia. Esta vez lo hace de la forma más especial. Dios esta vez va a salvar al pueblo, pero no de la manera en que lo había hecho antes. Miren, en el recorrido de la historia que estamos haciendo, ahora estamos llegando al momento más especial. Porque esta vez Dios les dice, ahora ya no te voy a mandar un profeta. Ahora ya no te voy a mandar a un rey salvador que venga a pelear ahí un David por ustedes. Ahora les voy a dar el mejor regalo. Les voy a dar la única solución que siempre tuve cuando se me agota la paciencia. Y este es el mensaje para todos nosotros. Cuando Dios se agota la paciencia con nuestras vidas, lo que nos da no son cosas, lo que nos da no son salidas, no son sanidades. Lo que nos da es a Jesús. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdadera necesidad en nosotros. Y miren ustedes, porque no quiero dejar de leer este texto tan hermoso. En Isaías capítulo 53, son cientos de años antes de que Jesús venga a esta tierra. Ni María ha nacido. No existe nada. E Isaías da estas palabras tan preciosas, hablando acerca del Señor. Vean ustedes, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, vean ustedes, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer, está hablando de Jesús, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos, de él el rostro. O sea, nosotros nos volteamos, no lo tomamos en cuenta. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, vean qué expresión más increíble. El castigo de nuestra paz, dice. ¿Lo están viendo ustedes? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese versículo quiere decir algo. Para que nosotros tuviéramos paz, él tuvo que ser castigado. La única razón por la que esta mañana me puedo parar acá con tanta tranquilidad a decirle al Señor, trae paz sobre tus hijos, es porque él ya sufrió por eso, por todos nosotros. Dice, él fue herido, el versículo 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Alguno de ustedes pecó alguna vez? ¿Alguno de ustedes peca alguna vez? Dice, él herido fue por mis pecados. Fui yo quien lo hizo. Fui yo el que pequé. Fui yo el que mentí. Fui yo el que traicioné. Fui yo el que lo hice. Y dice la palabra de Dios, Él fue herido por mí, para que nosotros no lo sufriéramos. Dice, Él fue molido por nuestros pecados. Todos nosotros vemos con tanta tranquilidad ahora la pasión, la película, la cruz. Y hasta nos saltamos la parte. Ya, ya vi que ahí le pegan. ¿Sabe qué es lo que todos nosotros no entendemos? Nosotros lo merecíamos. Yo lo merecía eso. Yo merecía esa cruz. Yo merecía estar recibiendo todos esos golpes y latigazos por nuestros pecados. Pero Él lo recibió todo por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren qué descripción de Jesús. Angustiado Él y afligido. No Él iba feliz a la cruz. Angustiado, afligido, dice. No abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, murió con los más malditos, con la gente más malvada. Lo crucificaron en medio de los ladrones, con la peor de las muertes que podía haber. Sin embargo, dice, fue entre los ricos su sepultura, porque le entregaron, le regalaron una tumba con propósito de Dios. Pero dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿No se dan cuenta la diferencia que hay entre Él y nosotros? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué diferente a mí, qué diferente quizás a ustedes. Pero Él lo pagó todo. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades a ellos. ¿Sabe qué quiero decirle? Por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso nos gozamos en Él, porque Él hizo todo eso por nosotros. ¿Alguno de nosotros lo merecía? Con todo respeto, no. ¿Alguno de nosotros era digno de que Él hiciera eso? No. Ni tan siquiera soy hasta ahorita digno. Pero en su amor y en su misericordia, Él hizo todo este inmenso sacrificio. Yo quiero que esta mañana todos nosotros podamos terminar en adoración. Todos nosotros podamos despedirnos de este lugar con una palabra de gratitud y valorando lo que Él hizo por nosotros. Dios le dijo al pueblo, yo voy a levantarlos de nuevo, y para levantarlos a todos de nuevo voy a entregar a mi Hijo. Yo no siento que ninguno, bueno, yo no me siento mejor que Judá. Quisiera poder decir, soy como Judá, que fui como Ezequías, que cada día voy mejorando. No, no soy bueno. Pero Él es bueno y misericordioso. Yo quiero que podamos adorar al Señor. Que podamos, pueda tomar un minuto en su lugar esta mañana y pueda decirle, de verdad, de todo corazón, pueda decirle gracias. Decirle gracias por lo que has hecho por mí. Gracias por lo que has obrado en mi vida. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo quiero que puedan ver acá en la pantalla por un momento y que en total actitud de adoración podamos meditar en estas palabras, en lo que dice este canto, y podamos adorarle. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó nosotros esta mañana puedo decirle: Señor, gracias por haberte entregado por nosotros, porque por fe, Señor, la vida santa y pura que tú llevaste nos es otorgada a nosotros, y ahora podemos sentirnos y llamados justificados solamente porque tú te entregaste por nosotros. Lo único que tuvimos que hacer es creerte, Señor. Gracias por haber resuelto nuestras vidas a través de Jesús. Gracias por habernos sacado del infierno por medio de Jesús. Y gracias por darnos una nueva oportunidad esta mañana a todos nosotros por medio de Jesús. Bendito seas para siempre, Señor. Trae a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo arrepentimiento, Señor. Lleva nuestras vidas y nuestros corazones a rendirse a ti, Señor. Padre, que los corazones que esta mañana están aquí deseosos de misericordia, hoy puedan recibir de ti esa paz del perdón, del amor y de la misericordia que tú nos das. Y los corazones endurecidos que están aquí esta mañana, aún negándose a ti, rechazándose a ti, puedan ser contristados por tu Santo Espíritu y ser doblados delante de ti, Señor, para que puedan encontrar tu paz, tu bendición y tu gozo, Señor. Bendito seas para siempre, Jesús. Te adoramos esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, mi familia. Hágame el favor de ponerse de pie y darle un abrazo a las personas que tiene ahí cerca de usted. Por favor, no se pierdan el próximo domingo la celebración del Día del Padre. Tendremos un día muy especial. A la salida hay fruta a la venta. Creo que hay frescos de Arrayán.